Lucas, miércoles y jueves. Lo que hoy escuchamos es continuación de los discípulos de Emaús, cuando los dos discípulos regresaron de Emaús. Es lo que sigue inmediatamente después. Y hoy quisiera detenerme en el significado del saludo del resucitado. ¿Qué es el saludo que permanece en la liturgia? Lo reconocieron al partir el pan. Y el resucitado nos sigue saludando de la misma manera como saludó a aquellos primeros discípulos. La paz esté con ustedes. Sí nos desconcierta como aquellos discípulos. ¿A qué paz se refiere? Primeramente, qué bien nos suena esta música de la paz, tanto que necesitamos hoy, tanto que hablamos de construir la paz. El Señor resucitado ofrece la paz. ¿Por qué? Pues esto es coherente con todo el Evangelio. Desde el nacimiento, recordemos, paz a los hombres. Desde pequeño así lo había presentado Lucas como el portador de la paz auténtica. Toda la vida de Jesús es construir la paz. Jesús nace y vive para que no haya más dominio de unos con otros. Él es el único Señor. ¿Qué es lo que nos quita la paz hoy que hablamos de violencias y de inseguridades? Es el afán de dominio, es ese afán de poder. Yo puedo más que tú, yo soy más que tú. Por eso te golpeo, incluso soy capaz de quitarte la vida y todo lo que hay alrededor de la vida. Con Jesús es el único Señor. Él es el Señor de la paz. Con su nacimiento y con su muerte, con su resurrección, con su vida, ha llegado la paz auténtica. La verdadera posibilidad de ser feliz, de vivir en armonía. Ahora, resucitado, la ofrece definitivamente. Y esto debe darnos seguridad. Esta es nuestra seguridad. Esta es la Pascua del Señor. Por tanto, nuestra Pascua diaria tiene que estar o debería estar llena de la paz del resucitado. La paz esté con ustedes. No puede haber vida en paz. No podemos construir la verdadera paz si no es con el resucitado. Y Él nos va a decir cómo. Él lo ha hecho a través de la entrega de su vida, del amor a los enemigos, de la convicción firmísima. Vale la pena vivir. Y no solo de comportamientos buenos, sino sobre todo de actitudes, es decir, formas permanentes de ser y de obrar. El estilo de vida del cristiano no puede ser otro más que un estilo de vida en paz que construye la paz, que irradie la paz. Ojalá que el saludo de Jesús se siga haciendo realidad día a día. Y que le pidamos, Señor, danos tu paz. A veces se nos olvida o se nos desgasta o la fe nos falla. Concédenos, Señor, gozar siempre de tu paz, de tu alegría, que seamos dignos de tu amor y de tu gracia, que nos hace testigos de tu presencia amorosa en medio de tantas y tantas turbulencias que hay en nuestro mundo. Entonces será un buen día. Ay, se me olvidaba, si al pobre Marcos lo pusimos allá a un ladito. A mí también ponme, pero ponme en la oración, porque hoy le doy gracias a Dios, porque hace 12 años fui ordenado obispo para servir en la iglesia. Primero en Ensenada y en este momento en Zacatecas. ¡Buen día! Aleluya. Aleluya, aleluya.